5-1. Brothers. Only house music, but I like it. Lovers by Festa Bros. Brothers. www.festabros.com. Lo que pasaba en Brothers era Art of Tones haciendo Give Me Some More en el remix de Saison. Ahora sí, lo que estás escuchando salió para Glitterbox Recording, es un sublabel de Defective Records. El classic track que está sonando es Pete Heller haciendo Big Love en el remix Dr. Packer. Brothers.

Recordá que estamos en Twitter, Instagram y Facebook, @festabros. Conectate que vamos a tener el último bloque invitado a Juan Ar y también en el tercero el Classic Time. Lo que estás escuchando es Butan junto a Rico Forinzo haciendo Little Helper 337. Brothers. Music, but I like it. We'll be right back. donde estés, interactúa. Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. It's only house music, but I like it.

Brothers. www.festabros.com. It's only house music, but I like it. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 2019. Desde el lunes 4 de febrero, bienvenida a María O'Donnell a nuestra primera mañana. Metro. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos abriendo la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram en @festabros. Estás escuchando un sonido reconocible al 100%. Esto es Planet Funk, haciendo The Switch en el remix King Unique. Brothers. Notion.

Brothers. It's only house music, but I like it. Sonido urbano. We'll be right back. If only I had told you so. There are words, words inside my head. Brothers. Words I should have said. Cause now I know that I really love you so. www.festabros.com. Metros. Pasaba Pete Goodin en Brothers por Metro haciendo Words en el Washington Reanimate Mix. Ahora sí, lo que llega es Hydrophonics haciendo Don't Stop Go en este Classic Time de Brothers. www.festabros.com. Don't stop. Brothers by Festa Bros. Festa Bros.